tiempo en el Colegio General San Martín de acá del pueblo de Casagrande, que es el único, el veintiúnico colegio que tiene el pueblo de Casagrande. Se viene gestando a través de un proyecto en conjunto con los profesores y los chicos, una radio, ¿sí? Bueno, luego de varios sorteos con los nombres para ver cómo se iba a llamar y darle todo un contexto que identifique al pueblo de Casagrande, hace pocos días se conformó, por así decirlo, la radio Pulmón Verde del Colegio de Casagrande. Digamos, en el objetivo, además del proyecto radial con la escuela, ¿sí? Digamos, publicar y transmitir a través de la radio del colegio qué es lo que es Casagrande, ¿no? ¿Qué es lo que nos identifica como el pueblo de Casagrande? Bueno, luego de unos debates nombres, surgió este nombre, que es el nombre Pulmón Verde de esta nueva radio, que bueno, que ya un poco el nombre indica qué es lo que nos identifica a nosotros como casagrandense, ¿no? Entonces, bueno, sí, decime. No, si te estaba escuchando, me reía del casagrandense. ¿Y somos casagrandenses? Sí, señor, sí. Así que, bueno, más que nada la alegría de poder compartir eso con la pan audiencia y todos las y los oyentes. Esta noticia de una nueva conformación de una radio, en este caso una radio escolar, donde bueno, vamos a participar varios papás y mamás, donde también la Radio Roja va a tener participación en este proyecto, que es la radio de acá del pueblo de Casagrande. Así que bueno, más que nada felicitar a los chicos, las chicas, a los y las profesoras y profesores por este evento, y bueno, ya arrancan con las grabaciones y todo eso, y bueno, y un poquito anunciar que en algún momento vamos a estar teniendo material de esa radio en la Panamericana, ¿no? Por supuesto, escúchame, ¿no? Se escucha Radio Panamericana en Casagrande, me imagino que hay un montón de interesados en saber si hay posibilidad de sintonizar esto o los materiales se van a escuchar justamente a través de Radio Roja y de las otras radios que se copen. ¿De qué manera esta radio se puede escuchar lo que hagan los pibes? Sí, en principio va a ser eso, va a ser replicado, digamos, por Radio Roja y por la Radio Panamericana. Todavía no hay transmisor ni forma por hacerlo. Estamos estudiando de qué forma poder hacerlo vía internet, pero por el momento las opciones de ciertos materiales cortitos, cada grupo, cada curso, digamos, cada año tiene un tema y un programa donde va a estar separado cada grupo, digamos, una tarea diferente. Excelente. Así que bueno, va a haber un poquito de todo, desde columnas deportivas hasta radioteatros, y todo con música en vivo hecha por los chicos, que esto es lo importante, ¿no? Que todos los programas van a estar musicalizados por ellos mismos, ¿sí? Eso es un dato que no es menor. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta información, Maxi. La verdad que para celebrar siempre el nacimiento de una radio, mucho más dentro de lo que tenga que ver con la educación, así que estamos contentísimos y ya estamos pero recontra expectantes de empezar a recibir material para poder reproducirlo por acá por La Pana. Claro que sí, negro querido. Así que bueno, es una gran noticia. Nosotros acá en Casagrande también, es algo que se venía gestando desde el inicio del año, así que bueno, ahora se pudo lograr y ahora queda empezar a grabar y escucharse, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, que pases un hermoso día de cumpleaños hoy y estamos en contacto y, como decía, ya esperando material de los pibes de Casagrande. Dale, muchísimas gracias a la audiencia y a todos los que están ahí. Un abrazo muy fuerte, que termines muy bien tu día, Maxi, te esperamos cuando quieras acá y sobre todo te esperamos el lunes para hacer el programa La Cancha que los parió. Por supuesto, ahí está. Un abrazo grande. Escuchábamos al señor Maxi Javier Moyano desde Casagrande reportando lo que siempre nos gusta transmitir en cualquier radio, que nace otra radio.